Estamos escuchando a Rihanna, esto se llama Diamonds, en esta mañana en vivo de la 106. Estamos ya en las 10:49, estamos con 58% de humedad y una temperatura de 14 grados. Vamos a repasar un poquito de data y un poquito de información porque vamos a charlar con alguien que según nuestros datos pueden tener, nuestra información puede tener algún error también, pero vamos a tratar de que no. Estamos hablando con un ingeniero nacido en Tapalqué el 1 de mayo de 1960. Ingeniero electrónico, electo concejal en primer término, integrando la lista del PJ en las elecciones del 2003. No digo la ciudad, sí, no. No develamos la sorpresa hasta último momento. En marzo del 2004 asume el cargo de intendente tras el fallecimiento del jefe comunal. Bueno, si digo el apellido también se van a dar cuenta. Pero en octubre del 2007 se presenta como candidato del Frente para la Victoria para legitimar el liderazgo y se logra imponer en las urnas casi con el 60% de los votos. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto, del intendente Gustavo Cocón. Intendente, buen día. Buen día. Bueno, muy bien, muy agradecido. Lo único que hay un dato que está mal. Estudié ingeniería, pero no me recibí. No sea cosa que por usar un cargo que un título que no tengo tenga algún problema. Como le pasó al ingeniero. Claro. El ingeniero que gritaba por la inseguridad y terminó y estaba truncando su historia. No, de mi parte pasé sí por la facultad alguna vez estuve un tiempo largo, ¿va? Pero no me recibí. Perfecto. Tuve compañeros de Sanadillo, que recuerdo, pero bueno, la vida me puso acá y estoy muy agradecido igual del lugar que estoy ocupando, ¿no? Perfecto. Bueno, intendente, un placer tenerlo en el aire en una jornada seguramente signada por muchas reuniones, creo, hoy porque estaba viajando, ¿no? Sí, estamos trabajando para, digamos, Tapalqué tiene... Esta fundación cumple 150 años y es muy importante la organización del evento, la generación de a través de esa organización de un buen reconocimiento a la identidad de nuestro pueblo. Así que bueno, estamos abocados a eso y bueno, aparte de lo que es el tiempo electoral que nos tiene bastante ocupados también, ¿no? Seguro, me imagino. Candidato a senador, ¿verdad? Por la séptima. Sí, candidato a senador con un grupo de compañeros que acompaña este proyecto que tiene que ver con darle posibilidades a gente que, bueno, más allá de la cantidad de votos que tiene Tapalqué, la representatividad, la posibilidad de que nosotros podamos estar a disposición de todos, creo que es muy importante, así que para nosotros va a ser un lugar de honor, ¿no? De que queremos honrar con el trabajo, ¿no? Seguro. ¿Quiénes lo acompañan en la lista, intendente? Bueno, en la lista me acompaña Soraya Everard, que es una abogada que es concejal de Bolívar. Uh-huh. Una mujer joven también con mucha fuerza en cuanto a su trabajo, y Miguel Santillán, quien es presidente del Partido Justicialista de Olavarría. Ahí está. Bueno, y en este momento yendo a La Plata, también con seguramente algunos pedidos, se me ocurre, ¿no? Porque es el derrotero de los intendentes del interior de la provincia ir a La Plata a pedir cosas, calculo yo, ¿no? ¿Me estoy equivocando? Sí, siempre lo que es gestión lo hacemos en La Plata y en Buenos Aires. Tenemos muchas cosas de gestión que vamos llevando adelante, y si no, digamos, nuestros pueblos tienen que hacer los intendentes tenemos que hacer estas gestiones porque, bueno, sí, hay una demanda siempre que queremos cumplir de un montón de aspectos, sea vivienda, trabajo, posibilidades de mayor educación. Siempre estamos en contacto con todos los organismos provinciales, ¿no? Seguro. Intendente, le hizo una visita al obispo Manuel Salaverry, ¿no? Para invitarlo a los 150 años. Sí, aproveché la oportunidad de saludarlo y para invitarlo. Es alguien que nos ha visitado en muchas ocasiones, es una persona muy abierta, que realmente para nosotros nos hace bien que la iglesia tenga un obispo que hable con distintos sectores, y bueno, pero está con la conferencia episcopal una semana, así que no creo que pueda asistir a ese día, el día 7 de noviembre, pero es muy probable que vaya en fechas posteriores. Para ir preparándonos, ¿en qué fechas, de qué fechas estamos hablando de estos festejos de los 150 años de Tapalqué? Bueno, el día concreto es el 7 de noviembre. Uh-huh. Vamos a tener algunas actividades que son las tradicionales que hacemos, de desfile criollo y a su vez un asado grande que se hace con las entidades de escuelas rurales. Y bueno, estamos gestionando también algún número musical importante. Va a haber también actividades protocolares de reconocimiento a exintendentes y demás, ¿no? Claro, exactamente. Son 150 años, no es poco. No es poco. Intendente, y en el marco también de los festejos y en el trabajo de todos los días, ¿cómo va el tema de las termas? Bueno, el tema de las termas va muy bien. Ya empezó la perforación, es una obra importante, es a un plazo de más o menos 2 meses desde el inicio, ¿no es cierto? Se está ejecutando y bueno, con nosotros con mucha esperanza de poner en valor un recurso económico que va a ser muy importante para el desarrollo de Tapalqué. Que tengamos el recurso termal va a ser muy muy importante para nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, lo dejamos en libertad también. Es complicado, me supongo, también ir hablando. Por suerte tiene el chofer, lo tiene Luis ahí, porque si no, no podríamos hacer la nota. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en este viaje que está llevando adelante a la ciudad de La Plata. Así que muy amable, intendente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición para toda la gente de la región donde ustedes llegan, y es un gusto también poder estar en contacto con todos. Muchísimas gracias. Chau, hasta luego. Ahí estábamos hablando con el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, contándonos, ¿no?, un poco, que encabeza la lista del Frente para la Victoria, allí, candidato a senador por la 7ª sección electoral. Nos vamos a la pausa, 10:57, en un ratito la vas a poder volver a escuchar, esta nota, en el portal de la radio, la106.com, porque todo lo que comienza en el aire de la 106, continúa en la106.com. Pausa chiquitita y volvemos con el humor aquí en la 106, dale.